Bueno, y ahora sí que estamos listos y listas para anunciarles dónde será nuestra radio documental de hoy. Aprovecho para volver a recordarles que la radio documental es un género inventado nuevamente por La Loca Mañana. La idea es convertir nuestros micrófonos en cámaras. La idea es no hacer un breve despacho desde la calle, que es una cosa que se hace muchísimo. En radio, un despacho de 3 minutos, de 90 segundos, normalmente se hacen despachos muy, muy por lo general desde la Plaza Murillo. La idea es ir y hacer todo el programa desde un lugar de interés social, de interés del momento. Y la idea es, ¿por qué se llama radio documental? Porque reflejamos las cosas tal cual las vemos y tal cual están. Estamos en un lugar hipersensible para el Estado boliviano, para el gobierno actual y para la gente. En un lugar que está en este momento a flor de piel. Estamos en el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas, que está en Miraflores, muy cerca de la morgue, frente a la Facultad de Medicina. Bueno, pero el Hospital de Clínicas es gigante. Gigante, bueno, es una manera de decir, en realidad ya nos ha quedado chico a los paseños, las paseñas y la gente de las provincias que tiene que acudir a este porque no hay otro. Es bastante viejito. Aquí, bueno, el flujo de gente es impresionante. Si hay un lugar que debería estar perfecto desde la acera hasta cada rincón, es precisamente este Hospital de Clínicas. Pero bueno, es sumamente grande y dicen ustedes, bueno, ¿por dónde vas a tomar al Hospital de Clínicas? Voy a tomar al Hospital de Clínicas por una propuesta que nos han dicho que es una democratización de la salud, que nos han dicho que es un servicio más del Estado a la salud y precisamente para la gente que menos oportunidades tiene. He venido a la unidad de telemedicina. Para llegar a la unidad de telemedicina es bastante curioso porque el Hospital de Clínicas es un parche, es una especie de Frankenstein donde hay pedazos, construcciones viejas pero que son menos viejas que otras. Y bueno, en medio de ese Frankenstein, para llegar a la unidad de telemedicina, pues para variar 15 gradas de subida. Total, uno dice, bueno, los médicos pueden subir y yo también puedo subir. No es que yo me quejo de las gradas precisamente por mí, sino que en esa misma subida de gradas están varios consultorios. Al subir a esos consultorios, a la izquierda, lo primero que veo es un vidrio roto, producto de la dejadez, de la falta de presupuesto, no lo sé. La pintura, por supuesto que está, yo creo que la última vez que han pintado este lugarcito debe ser por lo menos hace 10 años, la pintura desgastada completamente. Ustedes saben que en un lugar donde se hace medicina, pues las condiciones de limpieza del recinto son fundamentales. Entrar al Hospital de Clínicas es para llorar. No solo de ver la cantidad de gente que tienen que atender, sino además las condiciones en las que están. A mi derecha veo cualquier kilo de parqueos. Son los parqueos de los médicos que trabajan acá. Autos no lujosos, pero relativamente buenos. Prácticamente se ve que cada médico o médica viene con su carro. Y voy a entrar a la unidad de telemedicina. Pero antes de entrar a la unidad de telemedicina, vamos a escuchar la barricada que se le hizo a la directora, a la jefa de unidad, jefa nacional del programa de Telesalud, a la doctora Elizabeth Bres. ¿Para qué vamos a escuchar esa barricada? Para ponernos en contexto y para contrastar lo que se puede decir en un estudio con lo que hay en la realidad, que yo no sé lo que hay en la realidad. Yo estoy viniendo a comprobarlo, yo estoy viniendo a conocerlo de la boca de la gente, que no está en la dirección, sino que está en la base. Entonces, vamos con la barricada a la doctora Elizabeth Press. Esto no es una entrevista.

Bueno, y como todos y todas ustedes han podido escuchar, estamos atendiendo la invitación de la directora nacional del programa de telemedicina, la doctora Bres, para hacernos presentes acá en una radio documental en el mero mero Hospital de Clínicas. Estamos entrando a la unidad de emergencias, que es donde funciona la telemedicina. Lo primero que nos sorprende, unidad de consultorios externos, proctología, medicina interna, medicina general, gastroenterología, neurocirugía, cirugía general, urología, cirugía cardiovascular. O sea, este es un bloque donde hay, donde están los especialistas. Nos sorprende que en este Frankenstein, que es el Hospital de Clínicas, este letrero seguramente es una donación de Donodol o de Bagó, porque lleva la propaganda de ambos. Por delante de mí un joven que lo han traído en citas, está subiendo a penitas, porque lo que les decía, subimos detrás de él, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gradas, y bueno, el joven se va para arriba porque tiene muchísimas gradas más que subir apenitas, ¿no? Bueno, ahora nos toca a nosotras en vez bajar las gradas para entrar al programa de telemedicina que está acá en la unidad de emergencias. La persona responsable de este programa es el doctor Wilson Germán Colque, de Telemedicina Departamental de La Paz. Vamos a buscar de hablar con él. Oh, se enteró y ha cerrado su consultorio. Yo le pregunto al doctor, doctor, buenos días. Por favor, para Radio Deseo, estamos atendiendo la invitación de la doctora Bres. Queremos conocer cuál es el trabajo que está realizando usted. Bueno, nos hace señas, parece que no quiere hablar. Estamos entrando a la unidad, es un cuarto bastante grande, digamos de unos 20 metros cuadrados. Hay varios equipos que no entendemos nada de qué se trata y vamos a intentar que el doctor nos explique. Doctor, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste? Sí, un momentito, por favor, estamos en interconsulta. Claro que sí. Bueno, aquí vamos a estar observando porque la radio documental consiste en no interferir el trabajo de la gente. Les voy a, mientras él atiende la interconsulta, lo que nosotras vamos a hacer es describirles cómo están las cosas. Está en contacto con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Está en contacto con el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, justamente estamos abriendo ahorita algún contacto para el ministerio. Un momentito, por favor. Doctor, hola, ¿me escucha? Aquí están venido los de la radio. Radio Deseo. Radio Deseo, y justamente están haciendo, creo, un programa en vivo. ¿Cómo está, doctor? Hola, estamos en contacto con el Ministerio de Salud. Han entrado y están aquí, querían hablar con usted específicamente. Lo que yo preferiría es que usted nos explique en qué consisten estos equipos. Eso es lo que preferiría. Por eso hemos venido hasta acá. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que tiene que salir al aire. Él me quiere pasar unos cascos y yo necesito salir al aire. Perdón, ¿con quién hablo? Estoy en vivo, señor. ¿Con quién hablo? ¿Hola? No escucho nada. Y estoy en vivo con el Ministerio de Salud, pero no escucho absolutamente nada, se ha salido la imagen. Le vamos a pedir al doctor Germán, Wilson Germán Colque, que nos explique en qué consisten estos equipos. ¿Por qué tanto nerviosismo, doctor? ¿Cuál es, la dificultad de transparentar? La doctora Bres nos ha invitado a venir para conocer. Un momentito. Por favor, con el doctor Ronald, un momentito. Sí, esta mañana vinieron de la radio y querían una entrevista respecto al proyecto. Entonces, se habían contactado ya con la doctora Melissa Bres. Está aquí la reportera. María Galindo. María Galindo. Y quería... Ahí está. ¿Por qué? Estamos en vivo, doctor. ¿Es usted doctor? ¿Con quién habló? No, no me trate de mamita, compañero, porque yo no lo estoy tratando de papito. ¿Cuál es su nombre, por favor, y cuál es el cargo que usted ocupa? Autorización para poder establecer ninguna entrevista todavía. Hay una circular que tenemos en la cual cualquier entrevista respecto al proyecto tiene que ser autorizada por la señora ministra. Necesitaríamos que haga una carta ahí para poder, no hay ningún problema de hacer la entrevista, solo tiene que haber una autorización. Por favor, yo le agradecería si es que usted puede hacer eso con la gente de su radio y a través de eso vamos a hacer con todo gusto alguna entrevista. Mire, ¿cuál es su nombre, por favor, y cuál es el cargo que ocupa usted? Mire, yo le voy a decir que ha hecho, bueno, soy el doctor Enrique Prada, pero yo le pido, por favor, eso encarecidamente, mi estimada, no podemos todavía darle ninguna información. Mire, doctor Prada, lo que ocurre es lo siguiente, la doctora Bres nos ha invitado en vivo a conocer la unidad de telemedicina del Hospital de Clínicas. Así que estamos acá atendiendo una invitación verbal pública que ella ha hecho por Radio Deseo. Bueno, mire, lo que pasa es que no nos han instruido mucho. Y yo le agradecería, por favor, yo ese detalle lo desconocía. Así que yo le agradecería, por favor, que pueda remitirse a la doctora para que ella tal vez pueda autorizar que podamos dar información. Debe tener su número dado que han hecho esa consulta. Pero disculpe usted, ¿qué es lo que hay para ocultar? El doctor Wilson Germán Colque estaba absolutamente dispuesto a darnos la entrevista. Las preguntas son muy básicas. ¿Cuántas consultas tiene al día? ¿Cuáles son las casuísticas? ¿Y en qué consisten estos equipos? ¿Qué es lo que hay para ocultarle a la población? Esas tres preguntas hemos venido acá a invitación de la doctora Bres a que por favor nos las conteste. Mire, no es necesario que se moleste. No me molesto, pero le digo que yo ya estoy acá con todos mis equipos, que son 20 kilos de equipos de radio para hacer. Simplemente yo le agradecería eso, por favor, no lo tome a mal, simplemente es esa situación que tenemos que tener la autorización. Es un conducto regular que se tiene que seguir ante cualquier. Ya, pero nosotras hemos llamado, si no 10 veces, 20 veces, 40 veces, y el doctor Wilson Germán Colque estaba dispuesto a explicarnos in situ cuántas consultas atiende diarias y cuál es la casuística y qué soluciones ustedes realmente están aportando. Aquí la sensación que tengo yo es que ustedes tienen algo que ocultar. No, por favor, mamacita, no se ponga en ese plan. Mire, no me trate de mamacita porque yo no lo trato a usted de papacito. No se preocupe, no, es una forma de hablar que tenga. Mire, yo le agradecería, por favor, que se comunique con la doctorita Bres, si es que vive eso, que nos conecte ahorita y simplemente que nos dé la autorización, como le digo. Es más que todo un conducto regular que se tiene que seguir en todos los estratos. Va a disculpar que sea tan insistente, pero es así como se tiene que seguir. La doctora Bres milagrosamente no contesta a su teléfono. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que tienen para ocultar? Nada, solo le pedí al intendente de seguro una reunión o algo. Y en cuanto se conecte, yo voy a conectarme con ella y para que nos dé la autorización. Esto me parece, por favor, mil disculpas, realmente un placer. ¿Usted se está comunicando con nosotros desde el Ministerio de Salud? No, estamos en una central donde están las bases. Como le agradecería eso, no puedo darle, extenderle más cosas. Por favor, mire, mil disculpas, pero tiene que ser así el conducto regular. Le agradecería, por favor, que siga eso. Y así, toda la información que requería, le vamos a poder dar. Bueno, lo que es evidente es que hay algo que ocultar. Hasta luego, muchísimas gracias. Lo que es evidente es el punto uno. Hay algo que ocultar porque la doctora Bres no ha dado curso a esta visita, aunque públicamente nos ha desafiado a venir acá, que es exactamente lo que hemos hecho. ¿Qué les puedo describir yo? Acá hay en realidad tres unidades de comunicación que significan computadoras, televisores plasma y todo tipo de equipos. De las tres unidades, que son tres computadoras con tres televisores plasma, las tres está ocupada solo una.

Si te gusta escuchar Radio Deseo, si te gusta actuar, o si simplemente tienes curiosidad y quieres participar en la nueva radionovela de Radio Deseo, esta es tu oportunidad. Atención, las voces que necesitamos son: si eres una niña entre 8 y 12 años, puedes venir al casting. Mujeres entre 20 y 50 años, hombres entre 20 y 50 años. El casting será los días lunes 10 de agosto de 7 a 10 de la noche, martes 11 de agosto de 7 a 10 de la noche y jueves 13 de agosto de 7 a 10 de la noche. Te esperamos. Mayores informes al 605-47037. El casting será en Radio Deseo, Avenida 20 de Octubre, entre Aspiazu y JJ Pérez, número 2060. Conciertos, crítica, películas, arte, recomendados, agenda cultural, documentales, libros, lo bueno, lo malo, lo feo. Todo esto en La Mala Palabra. La Mala Palabra, la revista que no solo te informará de la movida cultural, te recomendará y también criticará. La Mala Palabra, estreno el sábado 1 de agosto al mediodía, reprise los lunes a las 10 de la noche. Me han enseñado a obedecer desde niña, a callarme y aceptar que otros decidan sobre mi vida. Me han arrancado de mi casa para llevarme a otros lugares, pero nunca tuve hogar. Han usado mi cuerpo como si no fuera mío. Pero ahora soy la dueña de mi vida. Mujer en punto cero, en punto cero, en punto cero. Soy mujer. Porque la radionovela es uno de los géneros más interesantes que nosotras insistimos en que no se debe perder. Y porque Radio Deseo ya está cocinando una nueva radionovela, queremos ofrecerles a partir del lunes 3 de agosto, de 9 a 9 y media de la mañana, un ciclo imperdible de reprise de la radionovela Mujer en Punto Cero, producida para Radio Deseo por Guadalupe López. Una mujer, Mujer en Punto Cero, en Punto Cero, en Punto Cero. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza y enjaularé mi corazón entre tus huesos. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y les cuento lo que ha sucedido en esta pausa. Bueno, yo definitivamente no estoy en el estado deportivo que necesito para hacer la radio documental. El doctor Wilson Germán Colque, que es un hombre joven, probablemente recién titulado médico general, bastante delgado y ágil. Cuando llegamos nosotras temprano a instalar los equipos, nos dijo que encantado, que no había problema. Luego se comunicó con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud bloqueó, y entonces él está entre la espada y la pared para hablar de telemedicina, aunque es el encargado de esa unidad, ¿ya? Doctor, un momentito, por favor. Acabo de ver dos doctores entrando. Una pregunta, ¿cuál es su criterio sobre el programa de telemedicina? ¿Y usted ha aportado en algún momento a ese consultas, etcétera? No lo conozco. No, de telemedicina no lo vi. ¿Jamás le han hecho una consulta? Jamás me hicieron la consulta. ¿Usted es médico especialista? Soy psicólogo. Ah, psicólogo. Bueno, es lo que probablemente no lo sabía. Bueno, entonces le sigo contando. Es que me lo crucé al señor de blanco y dije, bueno, hablaremos con él. ¿Qué pasa? El doctor Wilson Germán Colqué, el momento en el cual el Ministerio de Salud estaba indicando que mandemos una cartita, cuando hemos mandado carta, hemos llamado 20,000 veces, la doctora Bres nos ha invitado a venir, estamos en el Hospital de Clínicas, el Ministerio de Salud le ha prohibido hablar. Pero en ese momento que le ha prohibido hablar, nosotras ya estábamos adentro de la unidad de telesalud, donde lo que había es tres plasmas con tres escritorios ocupados solamente uno, precisamente por el doctor Wilson Germán Colqué, una unidad bastante compleja de equipos que no puedo describir porque no sé ni lo que son, no los conozco. El doctor, en ese momento, le llega una consulta al doctor, o aparentemente pasa eso. Entonces el doctor se levanta, yo salgo tras de él porque él me dice que lo puedo acompañar. Él es un hombre súper delgado, súper jovencito. Salimos a través de la unidad de emergencias, salimos del Hospital de Clínicas. Imagínense ustedes lo que es esto. Salimos del Hospital de Clínicas, vamos hasta la esquina de abajo, donde es la puerta principal del Estado Mayor, y de la esquina de abajo vamos al fondo, a la esquina de la callejuela del fondo, al Hospital del Niño. El doctor, en un estado deportivo envidiable, sube las gradas del Hospital del Niño, atraviesa un corredor que está reventando de pacientes, probablemente están desde muy temprano, pasa por delante de todas las colas, porque claro, él se lee responsable de telemedicina y no puede estar haciendo la cola de los pacientes, y se mete a la sala de neurocirugía. No sabemos si se mete a la sala de neurocirugía a modo de escapar de nosotras. No sabemos. Y bueno, yo directamente, como desde ese confín ya ni el micrófono sale, me vengo nuevamente al Hospital de Clínicas para hablar con algunos especialistas y saber si realmente y efectivamente les hacen las consultas o no, y con qué frecuencia les hacen las consultas. Pero mientras estoy entrando al Hospital de Clínicas, voy a ver nuevamente al doctor Wilson Germán Colqué entrar, o sea, corriendo. Es que lo veo, es estado deportivo el que tiene el doctor, impresionante, aquí al lado al Hospital de la Mujer. O no encuentra el especialista que necesita para la atención, o está desesperadamente huyendo de estos micrófonos, que hoy día, porque es radio documental, son ojos, ha abandonado su unidad de telemedicina, y me imagino que no es tan grave, no sé por qué. ¿Cuáles son las preguntas concretas que yo hubiera querido hacerle? ¿Cuántos casos atiende a la semana? ¿Cuántos casos atiende al día? ¿Cuáles son los casos más recurrentes o más interesantes? ¿Si realmente la telemedicina salva vidas? Y si, imagínense, es un médico general jovencito. Recibe la consulta de una enfermera del otro lado. Y tiene que ir a pie, no sé si transmite el problema vía oral o si lo que hace es traer al médico. Pero como yo estoy en la puerta de su unidad, lo que puedo ver es que todavía el doctor no ha podido regresar de semejante maratón que se ha pegado entre su unidad de emergencias en el Hospital de Clínicas y el hospital, es decir, el Hospital de la Mujer y el Hospital del Niño después. Ahora sí, vámonos de nuevo No, aquí está. Bueno, no vayamos a la pausa. Doctor, le vi haciendo una maratón increíble. ¿Dónde se ha ido? Interconsultas, trabajando. Trabajando. ¿En el hospital del niño lo han atendido? Sí, aquí están los interconsultas. Bueno, vamos a volver a seguir al doctor Colque. Es un auténtico maratonista. Eso es lo que hay que hacer para... Sí, hay que cerrar la puerta, por favor. Vamos a seguir, volvemos a entrar por emergencias. Y vuelve a la unidad de telemedicina. De veras que esto es de lo más interesante. Perdón, doctor. Es que necesitamos hacer una interconsulta con un especialista y es como un paciente, entonces... Pero el especialista no ha venido. No, tenemos que esperarle ahí, ahorita, en telemedicina. Es de otro, de otra ciudad, de otro hospital. ¿De qué hospital? De Caranavi. ¿El especialista está en Caranavi? Exacto. ¿El paciente está dónde? Aquí, va a venir. Tengo esperando interconsultas. ¿No puedo pasar? No, como se le ha dicho, y como me han vuelto a repetir, es con una autorización, un permiso, una solicitud que usted presenta y normal nosotros aquí le podemos. ¿Hay alguna dificultad en que la gente pueda saber cómo se está claro efectivizando? No, claro que no, incluso este proyecto realmente es una innovación tecnológica, como se había mencionado, pero es con una autorización y un permiso. ¿Usted todos los días se pega a estas maratones? No, en realidad. Aquí llegó la consulta. Y vamos a ver. Son pacientes que se hacen en tiempo real, por favor. ¿Sí? Entiendo que son pacientes que se hacen en tiempo real. Usted quiere que yo salga de su consultorio, ¿verdad? Muy bien, vamos a salir de su consultorio. ¿El especialista dónde está? Ya va a llegar, estamos esperando. Las interconsultas están ahí, ¿quiere ver? A ver, ¿cuántas interconsultas tiene? Van a llegar... ¿No? Ahí está. No puedo leer eso porque... ¿Estos especialistas tienen que venir? Ya, a ver, vamos a directamente. Hay tres consultas. ¿Desde dónde tienen que venir los especialistas? Son del Hospital del Niño. Pero el Hospital del Niño está completamente lleno. Lo he visto cuando lo he perseguido yo a usted. ¿Va a abandonar su consultorio y venir a la consulta acá? Generalmente son programadas. Vienen cuando terminan sus consultas. Allá. O sea que la persona acá, ¿cuánto tiempo más o menos promedio tendrá que esperar? No va a esperar, está programada también. Algunas son en tiempo real, otras son en tiempo diferido. ¿Para qué hora está programada? Perdón, están aquí mis cosas. ¿Para qué hora está programado? Es según la disponibilidad del especialista. A veces viene una emergencia o a veces viene una consulta extra, entonces vienen después. ¿Y los especialistas tienen disponibilidad de tiempo? Porque en lo del Hospital del Niño, de veras, compañero, usted sabe que esa gente ha venido a las 5 o 6 de la mañana a sacar ficha. Exactamente. Si logra terminar con sus fichas requeridas, va a venir aquí a la interconsulta. ¿Y si no logra terminar? Se reprograma. No es de urgencia. Si fuera de urgencia, claro, vendría. Pero como no es una consulta que se programa. ¿Desde dónde trae usted a los especialistas? ¿Hospital del Niño, Hospital de la Mujer y...? Es todo el complejo hospitalario del Clínicas. Lo que abarca el Hospital de la Mujer, Tórax, el Hospital del Niño. O sea que usted se pega unos trotes impresionantes. Generalmente se hace la interconsulta cuando es aquí en el hospital. Pero cuando se tiene que ir a otros hospitales, como son casos especiales, con subespecialidades... Sí, en realidad sí amerita, ¿no? Le agradezco muchísimo su generosidad conmigo. Ha sido el doctor Wilson Germán Colque, que a pesar de la prohibición nos ha dado un par de pautas. Lo que es, nosotras lo hemos visto en un trote que yo no lo veo muy práctico. O sea, no sé si me equivoco y no sé si es por esa razón por la cual el Ministerio de Salud se ha encargado de coartarnos la comunicación y la radio documental en esta unidad de telesalud, porque yo no veo muy práctico. El Hospital del Niño estaba, pero petado, es decir, no cabía una guagua, no cabía una mamá, gente que está haciendo toda la mañana, probablemente desde muy temprano, y claro, el doctor ha ido a traer un especialista del Hospital del Niño. Me imagino que el especialista o la especialista ha tomado nota del caso y cuando pueda

Atención, las voces que necesitamos son: si eres una niña entre 8 y 12 años, puedes venir al casting. Mujeres entre 20 y 50 años. Hombres entre 20 y 50 años. El casting será los días lunes 10 de agosto de 7 a 10 de la noche, martes 11 de agosto de 7 a 10 de la noche y jueves 13 de agosto de 7 a 10 de la noche. Te esperamos. Mayores informes al 605-47037. El casting será en Radio Deseo, Avenida 20 de Octubre, entre Aspiazu y JJ Pérez, número 2060. Conciertos, crítica, películas, arte, recomendados, agenda cultural, documentales, libros, lo bueno, lo malo, lo feo. Todo esto en La Mala Palabra. La Mala Palabra, la revista que no solo te informará de la movida cultural, te recomendará y también criticará. La Mala Palabra, estreno el sábado 1 de agosto al mediodía. Reprise los lunes a las 10 de la noche. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. Pero no sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. Soy Heidi, la abogada de Mujeres en Busca de Justicia. Y yo, Paola, la trabajadora social. Mujeres en Busca de Justicia. Te invitamos a contactarnos en la oficina si ya tomaste la decisión de tirar de las cadenas y vivir sin violencia con libertad. El matriarcado se acaba, el mundo ya no es el mismo. Te esperamos con mucha fuerza y cariño para que juntas luchemos contra la violencia machista. Mujeres en Busca de Justicia. Mujeres en Busca de Justicia se encuentra ubicada en la calle 20 de Octubre, número 2054, entre Aspiazu y JJ Pérez, de la zona de Sofocay. Que sigan tu buen ejemplo, Maribel, las mujeres de esta patria. Este es un servicio feminista de parte de Mujeres Creando. La atención es por orden de llegada y atendemos en horario de oficina de lunes a viernes de forma gratuita. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y ahora estamos al aire. Les cuento que nos hemos trasladado. Estamos en el segundo piso, en el piso superior respecto de la unidad de telesalud. Acá están una serie de consultorios especializados: neurocirugía, cirugía general, gastroenterología y, bueno, más allá ya no alcanzo a leer. Esto también está petado de gente, lleno, repleto. Gente, mucha gente, o sea, no alcanzan los bancos, bastante viejos, las paredes ya sucias de tanto uso. Y gente, en muchos casos, que está muy evidentemente muchas horas, o que se ha levantado muy temprano, o que viene desde muy lejos. Yo no sé si se puede hacer telesalud, cargándole la telesalud a este sistema de salud directa, que ya tiene cualquier cantidad de deficiencias. Y eso es un problema de calidad de salud, porque lo que queremos es salud, pero salud de calidad. Disculpe, ¿desde dónde está viniendo, señor, y desde qué hora? Desde Guanay, ayer. De la mañana, 5 de la mañana. Esta mañana ya hemos esperado la ficha para entrar e ingreso al paciente. Estamos viniendo desde Guanay, traslado aquí, a La Paz. ¿Para qué especialidad? Para ese... Urología. O sea, desde Guanay, 5 de la mañana. ¿Todavía no la han atendido? Todavía, dicen, voy a entrar. Estoy en 12, ficha 12. Ya voy a entrar aquí de 8 personas más. Falta todavía. ¿Dónde va a dormir usted esta noche? Esta noche aquí en el hospital. Disculpe usted, ¿por qué no en Guanay mismo no le han atendido? Porque no hay especialistas, no hay. Solamente hay doctores para otras enfermedades casuales, no hay para esas enfermedades superiores. Muchísimas gracias. Desde las 5 de la mañana es que se te pone la carne de gallina. Señor, disculpe, ¿desde qué hora está usted acá esperando? Desde las 5:30. ¿Qué especialidad está esperando? Urología. ¿Y no le atienden todavía? Todavía. ¿Mucha gente? Sí, yo pienso, ¿no?, que empiezan a atender muy tarde. ¿Desde dónde viene usted? De aquí de la ciudad. Bueno, estamos en la unidad de consultorios especializados en el Hospital de Clínicas. Estamos en un piso que está repleto y son las 11:30 y no sabemos a qué hora ya dejan de atender. Y aquí hay muchísima gente. Si estos micrófonos pueden ser cámaras, podría contar el número de gente que hay. Le vamos a pedir a Daniel Mollericona, que es nuestro productor, que nos cuente cuánta gente está acá en el corredor, pero esto está llenísimo. Señora, ¿a qué hora ha venido usted de acá? Como 8:30. ¿Para qué especialidad? Traumatología. Mi hija está accidentada, roto su pie. ¿Y por qué no le atienden hasta ahora? Estamos esperando. Nuestra visitadora social ha salido de visita, creo, afuera. Sí. ¿Y desde dónde viene usted? Soy de la zona Munaypata, de Ulladalapaz. La Paz. Desde Munaypata. ¿Por qué no ha ido a un centro de salud más cercano en Munaypata? Están caros en otros lados, licenciada. Están caros en otros lados. Aquí algo rebajado nos ha dicho para gente accidentada o desgracias que pasó para público. En ese caso, cuando tenía el accidente de mi cuñada, entonces la clínica no nos ha aceptado porque no tenía, el traumatólogo no estaba, el radiólogo, entonces era de la zona, entonces nos han enviado acá. Un taxista nos ha traído, un taxista nos ha guiado. Un taxista ha servido de informante, de guía. Sí, señorita. Impresionante, muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo este corredor. No es maldad, no es oposición, no es estar contra el gobierno, no es joder, es hacer radio documental y contrastar el discurso de la directora general del programa de telemedicina con la realidad concreta. Y creo que eso es lo mínimo que el público se merece. Es lo mínimo que el público se merece. Por eso estamos acá. Vamos a seguirle preguntando a la gente a qué hora ha venido. ¿A qué hora ha venido usted, señora? 6:00 a.m. ¿Para qué especialidad? Medicina general y el doctor va a llegar a las 11:30 y yo estoy con fuertes dolores. Yo le pido a las autoridades pertinentes que por favor... No se amargue, por favor. ¿Por qué no la han atendido todavía? Que el doctor recién va a llegar, y es el doctor de allá y agüita. Probablemente está haciendo la visita médica. Sí, seguramente, pero yo pediría a las autoridades pertinentes en salud de que sea una atención de calidad, porque nos atienden, luego nos mandan a hacer análisis, tomografía y todo eso es un gran gasto. Si acudimos aquí es porque no tenemos recursos. Y somos madres solas, algunas como en mi caso. Muchísimas gracias. No se amargue, por favor. No se amargue, por favor. A veces los micrófonos sirven y la gente se descarga al tiro. Bueno, en un pasillo que les digo que mide 2 metros de ancho, por lo menos 20 metros de largo, vamos a contar el número de asientos que hay. Daniel Mollericona ha cantado 57 personas y solo 3 niños. Definitivamente su contabilidad está mal hecha. Y dice 34 mujeres. Yo ya veo cualquier kilo de guaguas aquí. Pero bueno, compañera, ¿a qué hora ha venido usted? ¿Qué tipo de consulta quiere? Bueno, buenos días. A las 4:00 a.m. venía a sacar la ficha. Y he vuelto a mi casa para volver a traerle a mi mamá. A las 9:30 hemos llegado. ¿Qué tipo de consulta está esperando? Medicina interna, con el doctor Yahuita. Nos dijeron a las 11, pero hasta ahora no han atendido. ¿Por qué ha venido tan temprano y desde dónde ha venido? Bueno, desde Río Seco, pero solo hay 9 fichas. Y si no vengo a esa hora, no consigo ficha para mi mamá. Ahora, si usted viene desde Río Seco, ¿por qué no se ha ido al Hospital del Norte, en el Alto, o al Hospital Los Andes? ¿Por qué se ha venido al Hospital de Clínicas? El Hospital del Norte es en una atención que ha tenido mi mamá, le ha cobrado, o sea, de todo y de nada nos cobraba. Entonces aquí es algo económico, por eso es que vengo desde hasta aquí. El Hospital del Norte, muchísimas gracias. El Hospital del Norte está nuevito, recién inaugurado, varias veces inaugurado en realidad por el presidente Evo Morales. Es el hospital que está camino a Copacabana. Señora, ¿a qué hora ha venido usted y qué tipo de atención necesita? De la columna he venido a hacerme, anoche he venido a dormir para recibir la ficha. ¿Y dónde ha dormido? Ahí afuera de la caja, y afuera he dormido, encima de un asiento. ¿En la calle, digamos? Sí, casi en la calle. Bueno, con razón, las personas realmente se ven ojerosas, se ven súper abrigadas. Estamos contrastando, ¿esta calidad de salud se le puede recargar además la telemedicina? Es una pregunta perversa, malvada. Es una pregunta tan sofisticada preguntarse eso. Señora, ¿a qué hora ha venido usted? Como a las 4:30 del Alto. ¿Desde qué zona? Zona Villa Los Andes. ¿Y para qué especialidad? Proctología. ¿Por qué no se ha ido al Hospital del Norte, que es más cerca? Bueno, en el Hospital del Norte no hay especialista, pues. Entonces, no, en vano vamos a ir. Igual nos va a mandar acá o a otro lado. Bueno. También acá, viste la atención, como dice, a las 9 allá, pero a las 11 llega el médico. Está esperando desde esa hora hasta ahora. Claro, eso es bastante grave, porque aquí dice proctología, doctor Rubén Fuertes, lunes y jueves de 9 a 12, y doctor Miguel Inchauste, martes y viernes de 9 a 12, y es las 11:30, todavía no ha llegado, ¿no? Llegó recién, 11 de la mañana llegó. ¿Y si se va a las 12? Y bueno, así es, hay veces nos tiene apurado así nomás, no hay buena atención tampoco, ¿viste? Claro, y si llega una consulta de telemedicina, ustedes díganme entre cuántas partes se puede partir un médico. Es preocupante. Por eso es necesario diversificar las formas de comunicación que hacemos. La doctora me puede haber contado, pero la historia más bonita que se le haya podido ocurrir en el estudio de Radio Deseo. Lo que hemos venido a hacer hoy día acá es a contrastar en la unidad de telemedicina del Hospital de Clínicas lo que ha dicho la doctora Bres con la realidad. Hemos encontrado un joven médico general en un estado deportivo envidiable que cuando le ha llegado una consulta ha salido a trote hasta el Hospital del Niño. Ha pasado por encima de toda la gente, que el Hospital del Niño estaba más lleno que lo que ustedes acaban de ver. Ha vuelto a trote, se ha entrado al Hospital de la Mujer y luego se ha entrado a su unidad de telemedicina. Muy nervioso él, tampoco queremos arrinconarlo, el Ministerio de Salud le ha prohibido hablar con nosotros. ¿Qué es lo que tienen para ocultar? ¿Es efectivo o no es efectivo ese proyecto de telemedicina? Y tenemos derecho a preguntarlo porque es un proyecto público. Se hace con el dinero de los bolivianos y bolivianas. Bueno, esto ha sido Loca Mañana de hoy en nuestra radio documental. Conmigo, hasta mañana a las 9:30 de la mañana. Y muchísimas gracias por haber estado del otro lado.